Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde estén. Yo el día de hoy estoy listísima para leerles el episodio 23 del Infinito en un Junco. Y pues ya son la 1:17 de la mañana y aquí sigo yo leyéndoles. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Irene Vallejo. 23. Las bibliotecas más antiguas de las que hay noticia en el Próximo Oriente, Mesopotamia, Siria, Asia Menor y Persia, también lanzaron maldiciones contra los ladrones y destructores de textos. Aquel que se apropie la tablilla mediante robo, o se la lleve por la fuerza, o haga que su esclavo la robe, que Shamash le arranque los ojos, que Nabu y Nesabu le vuelvan sordo. Que Nabu disuelva su vida como el agua. A quien rompa esta tablilla, o la ponga en el agua, o la borre hasta que no pueda entenderse, que los dioses y diosas del cielo y de la tierra lo castiguen con una maldición que no pueda romperse, terrible y sin piedad, mientras viva, para que su nombre y su simiente queden borrados de la tierra. Y su carne sea pasto de los perros. Al leer las espeluznantes amenazas que profieren, podemos intuir la importancia que aquellas remotas colecciones tenían para sus propietarios. En aquel tiempo no existía todavía el comercio de libros, y solo podías conseguirlos copiándolos tú mismo. Y para eso necesitabas ser un escriba profesional, o arrebatándoselos a otros como botín de guerra. Y para eso necesitabas derrotar al enemigo en peligrosas batallas. Inventados hace 5.000 años, los libros de los que estamos hablando, en realidad los antepasados de los libros y de las tabletas, eran tablillas de arcilla. En las riberas de los ríos de Mesopotamia no había juncos de papiro y escaseaban otros materiales como la piedra, la madera o la piel. Pero la arcilla era abundante. Por eso los sumerios empezaron a escribir sobre la tierra que sostenía sus pasos. Conseguían una superficie para escribir modelando pequeñas masas de arcilla de unos 20 centímetros de longitud, con forma rectangular y aplanada, parecidas a nuestras tabletas de 7 pulgadas. Y desarrollaron un estilo de escritura a base de hendiduras de punzón en la arcilla blanda. El agua borraba las letras escritas sobre el papel. El agua borraba las letras escritas sobre el barro, pero a cambio, el fuego, que ha sido verdugo de tantos libros, cocía las tablillas de arcilla igual que un horno de alfarero, haciéndolas más duraderas. La mayoría de las tablillas que los arqueólogos han rescatado se conservan precisamente porque ardieron en las llamas de un incendio. Los libros ocultan historias increíbles de supervivencia. En raras ocasiones, los incendios de Mesopotamia y Micenas, los vertederos de Egipto, la erupción del Vesubio, las fuerzas destructivas los han salvado. Las primeras bibliotecas del mundo fueron lugares humildes, pequeños almacenes con estantes adosados a las paredes y filas de tablillas colocadas de pie, en posición vertical, una junto a otra sobre las baldas. En realidad, los especialistas en Próximo Oriente Antiguo prefieren llamarlas archivos. Allí se guardaban facturas, albaranes de entrega, recibos, inventarios, contratos matrimoniales, acuerdos de divorcio, actas de juicio, códigos legales y, en un pequeño porcentaje, también literatura, sobre todo poemas e himnos religiosos. En las excavaciones del Palacio de Hattusa, la capital hitita, en la actual Turquía, se han encontrado varios especímenes de un curioso género literario: oraciones para combatir la impotencia sexual. En la biblioteca de Hattusa y antes en Nippur, al sur de Mesopotamia, han aparecido tablillas que contienen catálogos de colecciones. En ellos, como todavía no era costumbre dar título a los libros, cada obra se identificaba por la primera línea o por un breve resumen del contenido. Para evitar la dispersión de los textos, que eran muy extensos, se mencionaba el número de tablillas que los formaban. A veces figuraba el nombre del autor y otros datos accesorios. La existencia de esos inventarios nos demuestra que allá en el siglo XIII a.C., Las bibliotecas empezaban a crecer y los lectores ya no podían abarcarlas con una simple ojeada al estante de las tablillas. Además, revela un gran avance teórico, la conciencia de la unidad de la colección como logro y como aspiración. Un catálogo no es un simple apéndice de la biblioteca, es su concepto, su nexo y su apogeo. Las bibliotecas del Próximo Oriente nunca fueron públicas. Pertenecían a las elitistas escuelas de escribas, que necesitaban textos como modelo para el aprendizaje, o eran prerrogativa exclusiva de los reyes. El monarca asirio Asurbanipal, que vivió durante el siglo VII a.C., fue el mayor coleccionista de libros antes de Ptolomeo. Asurbanipal dice en una tablilla que creó la biblioteca de Nínive para su real contemplación y lectura. Tenía un talento poco corriente en la monarquía de aquella época y del que le gustaba jactarse. Conocía el arte de escribir, que entre los reyes, mis predecesores, ninguno aprendió. En su biblioteca, los arqueólogos han desenterrado alrededor de 30.000 tablillas, de las que solo 5.000 son literarias. Se ha encontrado la habitual mezcla de documentos de archivo, libros sobre augurios, religión y magia, junto a las obras más famosas de la literatura del Próximo Oriente. La Biblioteca del Orgulloso Rey Asurbanipal, el precedente más próximo de la Gran Biblioteca de Alejandría, no poseyó su universalidad. Era un conjunto de documentos y textos útiles para las ceremonias y rituales públicos. Incluso las obras literarias tenían su lugar allí por motivos prácticos, porque el rey necesitaba conocer los mitos fundacionales de su pueblo. Sin excepción, todas las bibliotecas del Próximo Oriente dejaron de existir y se hundieron en el olvido. Los escritos de aquellos grandes imperios permanecieron enterrados en las arenas de los desiertos junto a sus ciudades destruidas, y los restos descubiertos de su escritura resultaban indescifrables. El olvido fue tan completo que cuando los viajeros encontraron inscripciones cuneiformes en las ruinas de las ciudades aqueménidas, muchos pensaron que eran simples adornos de las jambas de ventanas y puertas. Después de siglos de silencio, fue la pasión de los investigadores la que desenterró sus vestigios y consiguió descifrar las lenguas olvidadas de sus tablillas. En cambio, los libros de Atenas, Alejandría y Roma nunca han callado del todo. A lo largo de los siglos han mantenido una conversación en susurros, un diálogo que habla de mitos y leyendas, pero también de filosofía, ciencia y leyes. De alguna forma, quizás sin saberlo, nosotros formamos parte de esa conversación. ¡Ah, qué bonito eso de pensar que somos parte de conversaciones tan antiguas!, ¿no? Les confieso que yo soy bastante, bastante fan de Sócrates, bueno, de Platón. No he leído a Xenofonte, un día de estos voy a hacerlo. Pero me emociona pensar que cuando leo los diálogos de Platón, estoy hablando a la distancia con el mismo Platón y también con Sócrates que nunca apreció en sí la escritura. Es mágico, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Si pudieran hablar, ahora que tienen la oportunidad, ¿qué libro de la antigüedad van a buscar para ir a platicar con él? ¿Con quién quieren platicar el día de hoy? Cuéntenmelo. Ya ven, saben, nos vemos en Mastodon. Los quiero muchísimo. Hasta mañana.